nos hace padecer. Nos pone en circunstancias para que nosotros decidamos por Él. Nos pone en ciertos aprietos para que Él diga, bueno, ahora ve, decide, toma tu decisión. Para que tú madures de una vez por todas y te levantes en el nombre de Jesucristo. ¿Ya? Todos estos componentes que hablamos, que la voluntad, hermano, están nuestras decisiones, están nuestras intenciones, están nuestros propósitos, están nuestros gustos, están nuestros deseos. Están ahí, en nuestra voluntad. Yo escojo, yo decido, hermano. Por eso que la Biblia dice que el alma del perezoso anhela, pero nunca alcanza, porque no tiene la voluntad de hacerlo. Yo mañana me voy a levantar a las 7 de la mañana, voy a ir a buscar trabajo y son las 10 de la mañana. ¡Oh, Señor! Porque no tengo la voluntad, no tengo la decisión. No tengo eso, hermano. Dios busca eso. Dios busca matarte, hermano. Dios busca matarte. Matar tus deseos, matar tus pecados, matarte, hermano, matarte. A mí cuando me dijeron eso, oye, ¿pero cómo? Sí, po. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, o sea, yo ya estoy muerto, para que Cristo viva en mí. Aleluya. Dios busca matar esos deseos que no le gustan. Dios busca matar las intenciones que hay en tu corazón que no le gustan. Dios busca matarte el mal carácter. Gloria a Dios. Ahí hay una que me llegó. Gracias, Señor. Sí, po. No es que yo soy así. Es que a mí me criaron así. No es que yo, y así oramos a Dios y después andamos con la queja delante de Dios. No, que Dios no me escucha, Dios ya no me quiere, no, si Dios se olvidó de mí. Y trabajamos y Dios, y creemos que Dios es loco. No, si Dios no es loco. Dios no juega como nosotros jugamos, hermano. Dios siempre va a jugar a ganador. Dios siempre va a jugar adelante. Dios siempre está por el cambio. Dios siempre está por el que te conviertas de todo corazón. Por eso está Dios. El alma del perezoso anhela, pero nunca alcanza. ¿Por qué? Porque no tiene la voluntad, no tiene la capacidad, no tiene el poder, porque del hombre son las disposiciones del corazón, dice el Proverbio. Y lo que tú no aprendes con amor, lo vas a aprender con dolor. Yo lo he aprendido con dolor, muchas cosas, pero le doy gracias a Dios. Entonces, hermano, todos estos componentes deben pasar por un proceso que se llama quebrantamiento. Quebrantamiento. Dios va a quebrantarte. Dios va a matarte. Dios te va a poner entre la espada y la pared. Dios te va a decir, no, si no me gusta tu vida que estás llevando. Tú lleváis doble vida. Tú soy chapa de dos caras, compadre. Te dice Dios. No. No es que estamos en la gracia. No, yo estoy en la gracia, Dios. Ah, Dios, porque estás en la gracia, te da el lujo de darte tú. No, pues. Si con la gracia no se juega. La ley fue dada por Moisés. Pero, escúcheme bien. La gracia y qué más, y la verdad vinieron por Jesucristo. Es decir, gracia y verdad van juntos. Dios es luz y no hay ningunas, escúcheme bien, ninguna tinieblas en él. Ninguna. Dios es luz, siempre va a ser luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces, hermano, y después andamos llorando y trabajamos de loco y no, Dios no me quiere y me voy de la iglesia y que no me escuchan y que este hermano rebelde, que el pastor y la hermana y así, pues. Porque no podemos ver la mano de Dios que nos está quebrantando. No podemos ver la mano de Dios que nos quiere disciplinar, que nos quiere enseñar. ¿Por qué? Porque vivimos en tinieblas. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Oiga, hermano, nosotros trabajamos en Chalón, trabajamos todos los días con la voluntad de los compadres. Hoy unas voluntades vienen de la calle, hermano, drogadictos, alcohólicos de la calle. Y ahí tenemos que empezar. Y lo que más les cuesta, hermano, es este asunto de la voluntad. Porque la droga te lleva a todo, te lleva a la familia, a la plata, te lleva a todo. Y te lleva a tus valores, todo. Todo, todo, todo, todo, todo. Así que, jóvenes, cuidado con la droga. Cuidado con el alcohol. Yo trabajo en un ministerio donde rehabilitamos gente drogadicta y alcohólico y jóvenes que empiezan, no, me invitó un amigo y ahí ya, listo. Y hoy día están sumidos y no hayan cómo salir. Y te roba la voluntad. Por eso que el drogadicto lo ve en las calles parado y sí, mañana voy a buscar pega y no buscan pega. Y te venden todo, mano, por consumir. Todos esos dos componentes, hermano, pasan y tienen que pasar por esto que yo le digo que es el quebrantamiento. El Señor decía, yo tengo una comida que ustedes no conocen. O sea, era tan determinante para Él la voluntad. Él estaba tan determinado a hacer la voluntad de Dios que para Él era su comida. Porque yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ese es el ejemplo, hermano. Padre, que se haga tu voluntad, pero no la mía. La pregunta es, ¿qué es el quebrantamiento? Bueno, según las Escrituras, quebrantamiento viene una palabra griega que se llama sumtalao, S-U-M-T-H-A-L-A-O. Cuando aparece ahí quebrantamiento, en griego se traduce sumtalao, que indica romper, aplastar, volver en pedazos. Es el acto de caer sobre una piedra. ¡Uy! Jesús dijo, refiriéndose a esto, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Mateo 21:44. Ahí el Señor usa dos términos, quebrantamiento y desmenuzar. El término quebrantamiento, según este pasaje, hermano, tiene que ver con la confrontación que viene de parte de Dios al conocer su voluntad. Pero el término desmenuzar, también, hermano, en griego se traduce likmao, L-I-K-M-A-O, que es el resultado que se da desde el punto de vista negativo, por haber resistido a la voluntad de Dios y haber resistido al quebrantamiento de Dios. Dos términos. Quebrantar. Nadie puede entrar en obediencia absoluta, hermano, si no ha dado su alma y si no ha dado su vida al quebrantamiento. ¿Por qué? Porque no se pueden saltar los procesos de Dios. Si Dios es ordenado, hermano, Dios es sabio. Dios no hace las cosas así por hacer. Y a veces pensamos que va a venir una varita mágica y me va a tocar, ¡pim! ¡Listo! ¡Ay! No. Dios te pasa por procesos porque Él nos entiende. Él sabe que tiene que morir ciertas cosas en tu vida. Tiene que matar ciertas cosas en tu vida. Tiene que eliminar ciertas cosas en tu vida que te van a estorbar. En el futuro te van a estorbar en tu servicio a Dios. ¿Cuál es el proceso? Mira, escúchame bien. Primero viene el quebrantamiento. El quebrantamiento te va a producir humillación. La humillación te va a llevar a la abnegación. La abnegación te va a llevar a que tú entregues la voluntad. Y cuando entregas la voluntad, estarás en sumisión. Y cuando tú estás sumiso, entonces tú estás en sujeción. Y al estar en sujeción, eres obediente a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque cuando estamos quebrantados,